Mundofonías. Mundofonías. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Mundofonías, que se abre con esta brisa con tres aromas. ¿Y qué es eso? Bueno, pues ahora os lo contaremos, porque antes de nada, las presentaciones. Mundofonías es el programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid a través del medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia, fundamentado en las más interesantes, maravillosas, fascinantes músicas de inspiración popular. Y aquí tenemos a tres artistas de muy diversa procedencia. Por un lado, Mariana Baraj, que viene desde Salta, desde Tierra Adentro, en Argentina. Anna Sato, que procede de Japón, concretamente de la isla de Amami, al sur del país, dentro del archipiélago de las islas Ryukyu, donde también se encuadran las islas de Okinawa, por ejemplo, famosas en el mundo entero. Y también está Irma Osno, que viene desde Perú, de tierras de Ayacucho. Las tres, Mariana, Anna e Irma, firman este proyecto como MAI, sus tres iniciales, y como digo, el disco se llama Brisa con tres aromas. Una curiosa conexión por encima del amplísimo océano Pacífico que une los Andes, el interior de Latinoamérica, con Japón y este archipiélago de la isla Amami, como decíamos. El caso es que hay un punto de conexión, como es la artista Irma Osno, de origen peruano, pero que reside en Japón, en Tokio concretamente. Y aquí escuchábamos a dos de estas tres, a Anna Sato, la japonesa, Irma Osno, la peruana, con esta bonita combinación de dos piezas de sus respectivas raíces. La pieza Honen, desde la isla Amami, y Maitán Kawanki, un huayno de la tradición andina. Irma Osno, además de cantar, tañía el chinlili, que es una variante propia de Ayacucho, del charango. Mientras que Anna Sato, además de cantar también, se ocupa de otros instrumentos de cuerda, como el shamisen o el koto, en su variante también de la isla de Amami, el Amami Tategoto, así llamado. Con estas bonitas interacciones vocales e instrumentales comenzábamos la presente edición de Mundofonías. Seguimos la conexión latinoamericana para escuchar ahora un dúo que llega desde Chile. Ellos son Chola y Gitano y oímos una pieza dentro de su primer LP llamado Selva Soberana. Thank you. Hemos oído este canto para consolar al niño, que interpretaban Chola y Gitano, un dúo radicado en Punta Brava, en Costa de Valdivia, en Chile. Ellos llevan trabajando ya 9 años, tienen un EP anterior llamado Mi Estrella a la Tierra y ahora presentan su primer LP, llamado Selva Soberana. Ellos se inspiran en las músicas latinoamericanas como el vals peruano, la cueca landó o el son cubano, y también con músicas de otras latitudes. Ellos, por ejemplo, pues dicen que les inspira también la música del flamenco español. Pues nos trasladamos ahora a Cuba con Alexis Baró. La verdad es que a veces estos apellidos que se escriben con tilde en castellano y se diferencian, no es lo mismo Baró que Baró, pues son una trampa para locutores, porque si uno aquí en el programa recibe toda la información en inglés y no pone ni un fastidiado acento, pues hombre, hay que indagar, y el apellido Baró se sabe que existe y es probable que sea el de este caballero, como así es. ¿Por qué no se ponen las tildes? Poner las tildes, por favor, las comas y todo lo que haga falta. A la Feli se ríe, pero es que es verdad. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale. El disco se llama Mi Raíz, porque es que tampoco le ponen la tilde. Raíz aquí en España antiguamente era el nombre de un insecticida, así que mejor Mi Raíz con su tilde, por favor. Pues bien, vamos a escucharle en este homenaje a la trompeta cubana y esta pieza, Yo sí como candela. See you. salsero a la trompeta cubana. ¡Sabroso! ¡Oído! Pues escuchábamos a este trompetista habanero Alexis Baró, su disco Mi Raíz, homenaje a la trompeta cubana, con un montón de ilustres colaboraciones, como otro gran trompetista, Jesús Alemany, o Alemany, si lo pronunciamos conforme al origen catalán del apellido. Está también Miguelito Valdés, Alexander Brown, otros ilustres trompetistas, aunque no en esta pieza, que debemos al talento de Félix Chapotín. Aquí teníamos, por ejemplo, a Jorge Betancourt al piano, Yoser Rodríguez en el bajo, Rosendo Chendi León en la percusión, Pabloski Rosales en el 3 y cantando Alberto Alberto. Como digo, es el trabajo Mi Raíz de Alexis Baró. Pues seguimos con estos ritmos sabrosones, la salsa y el bugalú, por ejemplo, el estilo que practicaba este artista, Alfredo Linares, un pianista peruano de Lima, cuyo primer disco salió en 1968, llamado como esta canción El Pito, que además es una especie de versión con una letra cambiada de una pieza que salió al mercado 2 años antes. El pito I'll Never Go Back to Georgia, escrita originalmente por Jimmy Sabater y Joe Cuba, que además fue el que la popularizó. Pues 2 años después, este artista saca un LP con la discográfica MAG y precisamente se abría con esta pieza, El Pito. Este disco es una reedición de esa grabación de 1968 que nos trae ahora el sello Bumpy Soul. ¡Oye! ¡Y ese pito! Coja a su pareja y agarre su tumbao. Y viene tumbando, sabroso tumbao. Cable con azúcar. Y ahora usted, cupadito, ¿con qué se ríe? Del vacilón. Del vacilón y de la pura vida que nosotros los mariachis llevamos. Pito rico y pitito para las nenas. Pura vida. Sabrosito mi tumbao. Finale viene tumbando. Sabroso tumbao. Lleva, lleva, lleva. Ajá. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Finale viene tumbando. Y agárrame la pared. Sabroso tumbao. Que se me viene cayendo, nena. Ajá. El río me moja, ajá, ajá. Finale viene tumbando. Ya me pasé. Sabroso tumbao. Ya me pasé. Ajá, estoy rico, rico. Finale viene tumbando. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tsigane. Y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Vamos a bailar, esto sí es charanga, y la tocariza en son de descarga. Vamos a bailar, esto sí es charanga, y la tocariza en son de descarga. Vamos a gozar, charanga en descarga. Vamos a bailar, charanga en descarga. Es un ritmo nuevo que a todos amaña y lo toca Arisa, charanga en descarga. Es un ritmo nuevo que a todos amaña y lo toca Arisa, charanga en descarga. Vamos a bailar, charanga en descarga. Vamos a gozar, charanga en descarga. Continuamos en Mundofonías, nos hemos ido de Perú a Colombia, aunque también escuchando piezas añejas y sabrosonas. Estamos ahora con otra edición de este prolífico sello Bumpy Soul, dos LPs con el título de The Afro Sound of Colombia volumen 3, en el que nos encontramos piezas como esta que nos traía Ariza y su combo, Ariza en descarga. Pues seguimos con otra pieza de esta recopilación, con La Pollera Colorá. ¿Qué es esto de La Pollera? Pues si eres de Latinoamérica, solamente que lo sabes, y a lo mejor si eres español quizás también, pero después de oírla lo diremos. Y la escuchamos en las voces y los instrumentos de sus intérpretes, Pedro Salcedo y su orquesta. Thank you. Pues ahí oíamos esa pieza, la pollera colorá. Realmente las expresiones de la ropa son muy curiosas porque pollera es falda en Latinoamérica, en varios países, pero en español en España sería donde hay pollos y realmente no se usa esa palabra como tal. Pero, por ejemplo, otra palabra como cuecas, que es un estilo de música de Latinoamérica, en Portugal son las bragas. ¿Y las bragas cómo son en Latinoamérica? Pues no lo sé. Y Braga es una ciudad de Portugal, o sea que ya claro, es un lío. Efectivamente. Pero bueno, en este caso la canción hablaba de una pollera, que en este caso es una pollera tal como se llama a este traje en Colombia, en la costa norte y en Panamá, que es una blusa y una falda de amplio vuelo. La pollera colorá la traían Pedro Salcedo y su orquesta. Esta grabación que estaba dentro de esta recopilación y que originalmente se lanzó en 1980. Pues continuamos explorando esta recopilación Afro Sound of Colombia volumen 3, editada por el sello Bump y Soul. Ahora nos vamos con el sonido costeño de los Alegres Diablos. Teníamos a los Alegres Diablos que tan alegremente nos acercaban esos ritmos de la costa norte, la costa caribeña, la región costeña de Colombia. Esta pieza se titulaba La Magdalena y, como decíamos, aparece en ese recopilatorio Afro Sound of Colombia volumen 3. Bueno, pues seguiremos con otra pieza dentro de esta recopilación de Afro Sound of Colombia volumen 3, en este caso con Toño y su combo y la pieza Con el Tambor. Tras Toño y su combo se esconde el nombre de Antonio Beltrán, o Toño Beltrán, artista que falleció en 2020. Ahí viene la negra, al son de la cumbia. Thank you. negra estaba sentada, sentadita en el sillón. Y cuando escuchó la cumbia, la negra se levantó con una vela prendida y la mano en la cintura. La negra bailó la cumbia, la bailó con sabrosura. Con el tambor, la fiesta de cumbia ya comenzó. Con el tambor, la negra Juana se emocionó. La gente se alborotó al son de esta rica cumbia y todos a grito en huepa, la negra se emocionó. Todos quieren ya gozar y alegres van a bailar al son de esta rica cumbia que pronto va a terminar. Con el tambor, la fiesta de cumbia ya comenzó. Con el tambor, la negra Juana se emocionó. ¡Ay! ¡Upa! ¡Rica cumbia! ¡Cumbia! ¡Baila cumbia! ¡Nayibe! Con el tambor, la fiesta de cumbia ya terminó. Con el tambor, la negra Juana se emocionó. ¿Qué programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Polo kantahti alla kani pohi kotkodi jeevan neiti se tyttö se vahti vaan kyllähän jeevan sen jotkutti sillä ei meitä silloin kellot haida kun me tanssimme laijasta laidan salivili hippuu tuppuu pöydät kun tippot hiljalleen. Jeevan suon vehnäselle koimmessa tonne toivotti pää oli märkäni jokkaisella jo vielä se vonkku jo voivotti ei tyt poiko märky saida silloin kun laskon laijasta laidan salivili hippuu tuppuu pöydät kun tippuu hiljalleen. Ei mä mikään koskaan mikään seinäruusu on. Kyllä mulla tanssittajia löytyy, mutta en mä nyt jokaisen mukaan lähde. Tässä äitikin sanoo, jos mä jonkun häntä heikin tuon mukana. Jeevan äiti se kammarissa versiä veisata huijotti. Kun tämä poika naapurissa emmän tyttöä nuijotti. Eikä tätä voiko emmät haida silloin kun laskon laajassa laidaan. Salivili hippu tukkoon. sille sanon, jotta tukke suusi, en ruppe sun terveitös takomaan. Tervenä pääset, ku korjot luusi, jo mätsittä murjus makkomaan. Heidättä poiko hellys haita, kuakkoja uhki laijasta laitan. Salivili hippu tuppu teppy reppy tippot hiljalleen. Sen minä sanon, jotta purra pitää, ei mua niin huon mielestä. Suot mä näitä vaikka lännestä itse luo, minä en luovu jeevasta. Sille heidättä poiko kainois haita, silloin kun tanssii laijasta laitan. Salivili hippu tuppu teppy reppy tippot hiljalleen. De los sones de Latinoamérica y del Caribe, nos hemos ido ahora a las músicas de Escandinavia y del Báltico, aunque se trata en esta ocasión de un grupo alemán, Gankino Circus. Si bien este nuevo disco, Suomessa, está dedicado a Finlandia y cuenta con numerosas colaboraciones, como por ejemplo en esta pieza que abre el disco, llevan polka, en la cual intervienen Laura Rihanen cantando, Mikko Kuisma al violín, además de los miembros habituales del grupo, Simon Shortaner, Ralph Wieland, Maximilian Eder y Johannes Sens. Como digo, son Gankino Circus. Seguimos por los países nórdicos, en este caso para encontrarnos con un proyecto compuesto por músicos suecos y noruegos. Bueno, realmente suecos hay dos, solamente son Thomas Eriksson, que toca la guitarra y compone, y Anna Malmström, que toca el clarinete bajo y que también es sueca. Y además ella aporta las inspiraciones de la música del Imperio Otomano. A ellos dos se les une la noruega Elga Myhr, que toca el violín de Hardanger. Vamos a escuchar esta pieza, Hallin. Thank you. oíamos Jalín dentro del disco For Sola Skin Potak, más o menos, que firmaban estos tres músicos, como decíamos, Thomas Eriksson y Anna Malmström desde Suecia y Helga Mir desde Noruega. Pues en esas tierras nórdicas vamos a terminar con el grupo Spocket y Cocket, algo así como El Fantasma en la Cocina, un grupo que publica este disco que vamos a escuchar ya en el mes de octubre, dentro de algunos días, Curbits and Flames. Ellos reimaginan los sonidos de las tradiciones musicales suecas para producir piezas como esta que vamos a escuchar. Curbits and Flames, Curbits y Llamas. ¿Y qué es eso de Curbits? Bueno, pues es el nombre que en Suecia reciben algunos diseños ornamentales en forma de flores. Y que puede ser sobre tejido, sobre madera, etcétera, etcétera. Bien, pues con la música de Spocket y Cocket despedimos esta edición de Mundofonías, el programa que os traemos a Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para el medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia. Recordad, mundofonías.com es nuestra página web. Nos tenéis en radio@mundofonias.com, nuestro correo electrónico, y en las redes en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. Salud.